Bien, amigos, empezamos el segundo bloque del programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Revisando un poco las noticias de hoy día en los principales medios de la capital, hay una que ha llamado la atención, que tiene que ver un poco con el incremento del trabajo en nuestro país y sobre cómo se están elevando las horas de trabajo, el cual dice que el 22% de limeños laboran más de 60 horas semanales actualmente. Es decir, que la jornada laboral en el trimestre de marzo, abril y mayo habría crecido más el número de personas que trabajan por encima de las 80 horas. Esto es según el Instituto Nacional de Estadística, el cual dice que en Lima hay aproximadamente 4.33 millones de personas que durante el trimestre de marzo, abril y mayo laboraron como mínimo una hora semanal. Y en el caso de trabajadores familiares no remunerados, dedicaron por lo menos 15 horas semanales a las actividades productivas. Pero el resultado más auspicioso, según el INEI, fue la reducción del número de limeños que laboraron menos de 20 horas semanales, por lo que el 64.4% trabaja más de 40 horas, o sea, hay gente que trabaja más horas, a lo contrario que sucedía antes, que la gente trabajaba solamente 20 horas o tiempos parciales. Así, el 22% de los limeños ya ahora labora más de 60 horas. Y la población que trabaja más de 80 horas creció en 15.4%, que es el mayor incremento respecto al mismo periodo del año pasado, el año 2009. Quienes ahora más horas trabajan a la semana, quienes aportaron fueron las mujeres, al pasar del 42.3 al 44%, mientras que los varones se mantuvieron un nivel de aproximadamente 50 horas semanales. Esta situación ha hecho de que también se eleve la producción en nuestro país, debido a que hay más tiempo de trabajo y la gente tiene un nivel de vida un poco más elevado con respecto a los años anteriores. Esa noticia en parte nos alegra, porque refleja que a la par que nuestra economía está creciendo, también el índice de trabajo y de mayor ocupación en nuestra población también ha aumentado, lo cual genera cierto bienestar y tranquilidad a los que en estos momentos trabajan y se buscan el sustento diario. Hay otra noticia también que habla un poco de esto del Mundial, ¿no? Respecto a lo que está sucediendo en la Copa del Mundo, justamente, que ahora ya ha entrado a los cuartos de final, que ya están definidos los cupos, las llaves para los cuartos de final, que empezarán a jugarse el viernes en la mañana, con el primer partido entre Brasil y Holanda, y que también nos ha causado bastante alegría, debido a que cuatro selecciones sudamericanas, Brasil, tanto Argentina como Uruguay y Paraguay, ya se han colado entre los 8 mejores de este Mundial, lo cual indica que el fútbol en Sudamérica es ahora uno de los mejores en todo el mundo, debido a que, como es sabido, gran parte de los clubes internacionales e importantes de Europa, por ejemplo el Inter de Milán o el Real Madrid o el Barcelona, en su mayoría cuentan con jugadores extranjeros, que siendo muchos de ellos jugadores de Sudamérica. Eso ahora se ha reflejado en la Copa del Mundo, haber podido acceder cuatro de sus clasificados, lo cual ha generado bastante también polémica en el fútbol europeo, al quedar prácticamente con pocas posibilidades de que más escuadras o más selecciones europeas tienten por el título mundial. Esto también ha, ha hecho de que las diferentes federaciones de Europa, de los países de Europa, inviertan más en jugadores nativos de sus propios países, debido a que esta Copa del Mundo ha reflejado que la condición y la calidad del jugador europeo está de bajada. Por otra parte, hay otra noticia que dice que los limeños son las personas que más ven fútbol en televisión en toda Latinoamérica. Este nivel de fanatismo incluso ha superado a ciudades como tradicionales en el fútbol, como Sao Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires. Sin embargo, se ha considerado que a estos llamados soccer freaks, como se lo dice en inglés, que significa locos por el fútbol, que son aquellas personas que frecuentemente ven programas de deportes, transmisiones de partidos de fútbol por televisión o asisten a los estadios. Este último estudio ha afirmado que Lima está por encima de Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago, Sao Paulo y México, porque son 17% de personas que se dedican a ver televisión solamente para ver eventos deportivos, mientras que la ciudad de Sao Paulo, que ocupa el segundo lugar, obtiene el 10% apenas, mientras que Buenos Aires ha obtenido el 4% y finalmente México con 9%, lo cual nos ha hecho extrañar bastante, porque a pesar de que nuestra selección no está en esta competencia mundial, la gente, los limeños, están aún más con ansias de querer ver el fútbol mundial, debido a que de alguna manera este deporte nos transmite solidaridad, nos da cierta tranquilidad y nos entretiene bastante, ya que ahora justamente las horas de trabajo se han elevado y al tener mayor trabajo, mayor esfuerzo, uno necesita siempre tener cierto relajo y entretenimiento después de las horas de trabajo. Pero justamente la Copa del Mundo ha concertado bastante afluencia de audiencia en la televisión. Eso es lo que hasta ahorita en estos momentos está pasando, y esperamos que nuestra selección también empiece a empezar una nueva campaña de cara a la Copa América, que empezaría el año 2011, que está a la vuelta de la esquina nada más, y que esperamos que empiecen con un nuevo pie, con una actitud mayor, más positiva, y que logremos llegar a una instancia mayor de lo que hemos lamentablemente obtenido en esta última eliminatoria. Amigo, tenemos que ir a una pausa y regresamos luego de estos comerciales.